hasta la medianoche por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo, con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910, pasión por la radio. ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo va, doctor? Qué gusto estar acá. Bien. Siempre es un gusto compartir un rato de la noche con usted, pasarla bien en este programa del cual soy orgulloso asistente cada tanto, ¿eh? Programa ternado como mejor programa deportivo en radio. Y son más, tenemos ya hace 20 años que estamos. Más, ¿no? 22 años. ¿Qué tal? Vine por un mes. Hace 22 años que estamos. Y ojo, que no salimos nada más que de la radio, ¿eh? Del estudio este. Hemos salido de todas partes del mundo. Claro, de es cierto. Partes del mundo, es cierto. Donde jugaban partidos amistosos, Argentina, partidos de selección, dirigentes que venían para acá, que iban para allá. Lo adelantábamos las peleas, adelantábamos todo lo que sea amistad, adelantábamos todo, porque estábamos al tanto, estábamos ahí, y los entrenamientos ni hablamos, estábamos todo el día, partido, formación de los, vale eso, claro, yo creo que tiene que tener un valor, ¿no? La formación de los equipos, La primera radio que daba la formación de los equipos durante tantos años, de la selección nacional, y después se copiaban de acá de lo que decíamos. Está bien, ¿no? Yo lo decía bien, sin querer desmerecer a otra radio. Venía, me preguntaba el preta cómo forma, y le digo, mira, todavía no lo tengo. A la otra idea le decía, ¿lo tenés? Sí. Bueno, ¿lo podemos dar? Sí, lo damos. Y eso vale mucho, ¿no? Eso vale un montón, tener la ventaja de esta, de que tener la formación de los equipos, quiénes están concentrados, quiénes van a jugar, ¿qué le parece? Quiénes juegan, jugadores citados, de selección, y aparte de equipos, ¿no? De equipos también, de equipos sabíamos más o menos lo que pasaba en cada equipo, más o menos en cada equipo. Y hablábamos con ellos, hablábamos con los dirigentes, con ellos, hablábamos con otros periodistas, con muchos de Estados Unidos, en los mundiales, muchos de Colombia. De América casi todo. De América hablábamos con todos los periodistas y ellos mismos nos ayudaban a contar qué es lo que pasaba en cada uno de los países con los cuales hablábamos. Los periodistas, o jugadores, o técnicos de esos países. Bueno, Leo, bueno, ¿qué tenemos acá hoy? Y hay de todo un poco. Eso sí, de todo. Hay de todo un poco. Menos mal que hay de todo, ¿no? Menos mal. Por lo menos tenés trabajo. Sí. El día que no haya nada, ¿qué decimos? Igual a veces uno pretendería que las cosas se dieran de manera diferente. ¿Sí? Al menos en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto del fútbol argentino. Hoy se iba a brindar una conferencia de prensa por parte de la comisión regularizadora, encabezada por Armando Pérez. Finalmente se pospuso. Después hubo un encontronazo entre el presidente de Vélez, Raúl Gámez, y Javier Medín, que es asesor letrado de Boca y además uno de los integrantes de la comisión regularizadora. ¿Y qué pasó? No sé eso. Raúl se quejaba por el descuento que le hicieron a Vélez en el cobro de los derechos televisivos. Hubo algún cruce verbal, corrió el rumor de que lo agredió físicamente Gámez a Javier Medín. Esto fue desmentido por Javier Medín, dice que Gámez entró de manera intempestiva, que se cayó un cenicero, pero que no lo llegó a tocar. Pero son cosas que evidentemente no le hacen bien al fútbol argentino. No, lo que pasa es que a Raúl yo lo conozco bien, porque fue uno de los pocos dirigentes que apoyó en el año 83-84 a la selección nacional. No cedía el estadio para entrenar, no cedía todo, todo. Es decir, para entrenar, para jugar, no cedía todo. Fue uno que lo acompañó, aparte yo lo conocía ya de antes, no cedió todo, bien, bien, es dirigente de ellos. Y nunca sacó provecho de ser dirigente de Vélez. La fuerza que tenía, sí, la fuerza que tiene. Él tiene que tener en cuenta que mueve una tribuna que está detrás del arco, la mueve él en su momento, ¿no? Y muchos jugadores, y pasaron muchos jugadores. Y estaba muy bien, y se portó también muy bien cuando me tocó estar en la AFA con los dirigentes de AFA. Yo por Raúl, sí hay que poner, hay que decir que es, para mí es un señorazo. Así nomás, ¿eh? Lo conozco bastante bien, por eso lo digo. Como también de otros dirigentes que conozco. A los que no conozco no puedo hablar. Antes teníamos más relación con los dirigentes, los que estaban en selección nacional, en equipo, periodista, había más relación. Más relación. Después se fue perdiendo. Y después, bueno, chao, se cortó. Yo no veo que haya relación ahora entre cuerpo técnico, selecciones. Selecciones, te hablo la mayor, la menor y la AFA. No veo. No hay, no está esa relación que tiene que haber, y que hay que saber luchar. Declaraciones también para ayudar a la selección, que es importante la selección. Sí, sí. Ahora está viviendo momentos difíciles, pero esos difíciles hay que convertirlo en fáciles. Si lo convierten los dirigentes. Están muy, muy divididos y hay muchos frentes abiertos. Por un lado la Superliga, que pretenden Boca y River, son los que están impulsando esa Superliga, acompañados de otros clubes, pero hay clubes grandes, como San Lorenzo, por ejemplo, o Rosario Central, que no están de acuerdo con la Superliga. Es que yo no la entiendo, te digo en serio. Mirá que le pregunto a ustedes cuando estoy acá, ¿qué es la Superliga? Y no, nadie me explica qué es la Superliga. No sé lo que es la Superliga, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mirá que uno de fútbol caminó, ¿eh? 30, 40 años que estamos ahí. Más de 20 que estamos, mucho más. Del año 65, 66, que estamos, ¿cuánto es eso? En AFA. En AFA está más de 30 años que estamos en AFA. La idea de la Superliga es que, como en varios países de Europa, sí, España, Italia o Inglaterra, entre tantos otros, la primera división, y en un principio la primera B nacional, se manejen por una nueva estructura. ¿Qué estructura? Que estaría dentro del AFA, pero con un movimiento independiente. ¿Yo? Si es soy, decir, yo, estar por adentro de la estructura de AFA para cumplir con los requisitos, sí, de la FIFA, pero con un movimiento independiente, como un ente independiente en cuanto a su estructura y su manejo, no, a la AFA. Eso no se puede ni presentar. Esto es lo que vamos a decir. Bueno, me daría vergüenza. Lo dicen los impulsores de la Superliga. Me daría vergüenza presentarlo. Yo agarro el Sevilla, agarro los equipos de España, te digo, ¿no? Agarro, qué sé yo, la Roma, el Inter, y hago otro campeonato. Van a jugar solo, ¿dónde van a jugar? Y acá van a jugar Palermo, ¿dónde van a jugar el 6? Bueno, y a ver, también pasa por el tema económico, porque el dinero de la televisión ya no lo manejaría la AFA. Con la creación de la Superliga, la plata que el gobierno, o en este caso, la empresa privada, aporte para la televisación, lo manejaría la Superliga, por afuera de la AFA. Está bien, que jueguen ellos. Y la distribución es lo que genera el gran inconveniente, por lo que muchos clubes no están de acuerdo. Por eso, a mí me dicen... Porque no están de acuerdo con la plata que percibirían. Tener que jugar con la selección, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo micro para ir. Te lo ponemos nosotros. No, no quiero. Y viene el micro. No, este no me gusta. Y la verdad, Carlos, entre viene nosotros... Este micro, no, este no me gusta. Este no me gusta. Y entonces, ¿en qué llego? En taxi. ¿Y qué querés? ¿Viene en taxi? ¿Querés cobrar vos? No. si vos lo dejás hacer en este país, te van por delante. Gente que no sabe. Si vos me decís, saben de fútbol, hace 20 años, 30 años que están en fútbol, pero no saben. Estuvieron ahí, escucharon. Cuando vieron que el fútbol era una cosa que te conocen, vas a la panadería, te conoces. Vas a un restaurante, te conoces. Caminas por el centro, te conoces. Salís en televisión cada tanto que no salís. Si no tenés, si no sos dirigente de AFA, tenés que tener una profesión acorde a para salir por televisión. Y no la tienen. Hay muchos que no la tienen. La verdad, la Superliga sería una manera muy elocuente de agigantar las diferencias entre los más poderosos y los otros clubes. Sí. Como ocurre en España, por ejemplo. En España es el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, eventualmente, el Valencia eventualmente, y el resto. Yo en España estuve. Por eso, Carlos, ¿quién mejor que usted lo sabe? En España estuve. En España hay elecciones. ¿Quién vota? ¿Vota Real, Barcelona? Se acabó. Listo. Ya está. Y si algo tiene el fútbol argentino... El Atlético algo ayuda, pero nada más, poquito. Si algo lo caracteriza... En un momento fue Valencia. Claro, pues bueno, por eso. Que ayudaba. Pero y nada más. Si algo caracteriza al fútbol argentino... Y el gobierno no se mete. Porque sabe que si no, tiene en contra Madrid y Barcelona. Y pierde el gobierno. Entonces, España es una cosa aparte. España es distinta. Eso ven el fútbol como un negocio. Lo que yo digo es que si algo tiene el fútbol argentino es la competitividad. Que si acá juega Atlético de Rafaela con River en el Monumental, no se sabe quién puede ganar. Pero gana River. Y puede ganar River, pero el otro día le costó mucho, por ejemplo. 10 partidos de 10, está bien. Va a ganar River. Es como Atlético, así me decía, no, porque Atlético Madrid empató con el Gijón. ¿Cuántas veces? Pero no hay tanta diferencia acá como allá. Patronato le ganó a River el otro día. Sí, pero acá acordate que Boca, ¿a quién transmiten las radios? Está bien, Carlos, pero acá salen campeones todos. No, todos no. Y acá sale campeón Lanús, sale campeón Vélez, sale campeón Banfield, sale campeón River y Boca. Sí, con más continuidad, probablemente. ¿En cuántos años? Pero se reparte más. Y, a ver... Una vez de 20. Vamos a sacar el dato concreto. Una de 20. No, acá... Pero es más parejo acá que en España, ¿o no, Carlos? No. En España hay más diferencia. En España sí, mucho. Por eso, claro, eso digo. En España vos tenés España, en Italia ya está. En España, vos sabés que si Barcelona juega con un equipo de mitad de tabla para abajo, le hace 3 goles para arriba, en condiciones normales. Acá no es tan así. España ya está. España, Italia ya está. Son los 3 o 4. Mirá que yo estuve en Italia y querían romper esto. Y fui acompañé a los dirigentes a hablar con los equipos de Sicilia, de esto. Ya está. Es norte y sur en Italia. Norte y sur. El norte también hablé con Berlusconi. ¿Cómo es, doctor, esto? Y me explicó. El norte no quería quedar afuera. El norte es importante. Y Berlusconi no quería quedar afuera. Entonces yo tenía al sur, sí, el sur lo borra. Uh-huh. Al sur lo borra. Al norte no, porque es una zona industrial, comercial, profesional, que fuerte. El norte de Italia es fortísimo. Entonces no es fácil borrarlo así nomás. Más, no se podía borrar a la Roma. La Roma está en el centro del país, en el centro de Italia, y no se lo podía borrar. Por lo menos aflojar. Porque vos te acordás que era campeón el Milan 3 años. Después el otro, ¿cómo es? Estaba el Milan. El Inter. El Inter, 3, 4 años también campeones. Siempre campeones ellos. La Juve. Eran campeones ellos. Y lo que quieren hacer acá es una Superliga a imagen y semejanza como en España, por ejemplo. Y por España también el fútbol me aburre. A mí también. Es aburridísimo. Vos vas a ver un partido y tenés que adivinar por cuántos goles gana el Real. Exacto. Ya sabés y por cuántos goles gana el Barcelona. Exactamente. No hay fútbol allá. Para ellos lo mismo. Pero, por ejemplo, acá, los últimos campeones, en la Argentina. Sí. Los últimos, ¿cuántos años? A ver, de 2012 para acá. 2012, clausura, Arsenal. 2012, torneo inicial, Vélez. 2013, torneo final, Newell's. 2013, torneo inicial, San Lorenzo. 2014, torneo final, River. 2014, inicial, Racing. 2015, Boca. 2016, Lanús. A mí me tocó está jugar, más repartido. A mí me tocó jugar en Estudiantes de la Plata. Mm. ¿No? Compiábamos la posta. Sí. Mariano, presidente, ¿no? Mm. Bueno, Mariano, o la Chaise. Sí. ¿Cuándo cobramos? Mm. Y hay que esperar que jugamos con River, pero no podemos esperar. Tenemos que estar mirando el fixto, mirando cuándo jugamos con River, cuándo jugamos con Boca, para poder cobrar. Claro, claro. Bueno, eso sí. No se puede. Pero con la Superliga se agrandaría más esa diferencia. Eso. Fíjese en España, los últimos campeones. 2009, Barcelona. Sí. 2010, Barcelona. Sí. 2011, Barcelona. 2012, Real Madrid. 2013, Barcelona. 2014, Atlético Madrid. 2015, Barcelona. Y 2016, Barcelona. Sí. Y cuando Barcelona fue campeón, en 2016, por ejemplo, el subcampeón, Real Madrid. Está así. En 2015, Barcelona campeón, subcampeón, pero están acostumbrados, Real Madrid. Es aburrido, Carlos. Están acostumbrados. Yo no quiero eso para el fútbol argentino. No, a mí tampoco me gusta, pero están acostumbrados, ¿viste? Eso vas allá a decir, ya está, para campeón, para subcampeón, para... Los cuatro que tienen que estar arriba están, ya está. Si vos entras en la liga después de quinto, sexto, sos superhombre. Ya está, no se puede. Entonces eso que es fiesta. Vos jugás contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra Barcelona, y la gente se ríe cuando pierde y se van contentos. Pierden 1-0 y se van bien. Yo me peleaba con los jugadores y decía, no, perdimos bien, 2-0 está bien. Pero perdiste, viejo. No, pero está bien. Ya, yo al principio pataleaba, viste, 2-0. ¿Qué 2-0? Y perdí contra el Real Madrid. Y el Real Madrid es un club como cualquiera. Claro. A la vos después vas a la cancha. Sí, son iguales. Digo, mira, son iguales. Tienen dos ojos, dos piernas, dos pies. Son todos iguales los jugadores. Ahora, tienen que superarlo. Para superarlo hay que hacer las cosas bien. Uh-huh. Tienen que trabajar, tienen que entrenar, tienen que concentrar, tienen que estar mejores que ellos. Entonces, los mismos jugadores de los distintos equipos le tienen miedo al Barcelona y al Real. Exacto. Y los equipos después, los que son los dirigentes, quieren jugar con Barcelona y con Real, porque quieren que entre dinero y con ese dinero se le paga a los jugadores, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se quiera, lo que se hace, mejor dicho, ¿no? Bueno, hay nuevas convocatorias para la selección argentina para los próximos partidos por eliminatorias frente a Brasil y contra Colombia. Dos partidos fundamentales, Carlos. Sí. Fundamentales. Sí, porque están arriba. Se sumó Fernando Belucci, el mediocampista de San Lorenzo de Almagro, Julio Buffarini, también, a quien Bauza lo conoce mucho de su paso por San Lorenzo, ahora está en San Pablo, pero cuando Bauza estuvo en San Lorenzo, Buffarini era una de las figuras del equipo. Lo conoce. Y una convocatoria que a muchos sorprendió, porque hace varios meses que no juega, la de Ezequiel Lavezzi, el Pocho Lavezzi. Bauza dijo que la convocatoria de Lavezzi está planificada con él, que está trabajando con normalidad de su lesión, que no puede competir en su club porque no está en la lista debido a su lesión, pero que Lavezzi, según Bauza, es uno de los líderes del grupo y que nos va a ayudar en la convivencia. ¿Puede pasar eso, Carlos, de convocar a un jugador por lo que puede aportar en la convivencia más de lo que puede aportar en lo futbolístico? Sí, porque no molesta, es tranquilo. Mm. Tranquilo. Y lo quieren mucho los compañeros, ¿no? Sí, no, es tranquilo, modesto. Viste, hace chistes, hace bromas, pero... Ah, no quiero ser malo. Hay algunas bromas que son pesadas que tuvimos que pararlo. Pará que te rompe la cabeza un tipo. Bueno, y agarré la mano a uno. Le tiró y lo agarré de la mano. Ah, ¿con el Pocho Lavezzi? Sí. Lo dormía. Y cuando lo mojó a Sabela. A Sabela, claro. Lo mojó y estaba dando indicaciones en medio de un partido. Fue, sí. Esas no, cosas. Ese. Pero se le fue la mano. Ah, sí. Se le fue la mano y lo agarré en el aire la mano. Al que le quería pegar a Lavezzi. Claro, digo, no, pará que está. ¿Pero qué le hizo? Chiste, ¿qué hacer? Que no va ni para atrás ni para adelante. Y lo quería. ¿Pero qué era? No diga quién, pero que era otro compañero. Sí, de los puestos de atrás, fuerte, grandote. Y dice, vení. Digo, no va. Te digo yo que no va, se acabó. ¿Se tuvo que meter usted? El entrenamiento. No va. No se puede pelear con este, le digo, chiquitito así. Claro, aparte es chiquitito. El otro es un gigante. No. Vamos a buscar, si querés pelear, buscamos otro rival, pero este no. Uy, Dios. Este no, viste, no. Pero el Pocho es entrador. Claro. Está todo el día haciendo broma. Ah. Es bromista, está todo el día haciendo broma, ¿viste? No sabe si habla en serio o te habla en broma. Entonces, y es buen tipo, ¿eh? Ojo. Es buena gente. Buena gente, lo llamado buena gente. Pero esto es muy interesante y está bueno que usted lo cuente, Carlos, que estuvo tanto tiempo al frente de la selección. A la hora de elegir, ¿se tiene en cuenta eso? Que el tipo sea un buen tipo, que sea querido por el grupo, y a lo mejor se pone eso por encima de lo futbolístico. A veces sí, a veces no, según el equipo que tenga. Porque había muchos en aquel momento que a la vez sí querían hacer arrancar los demás atrás. Claro. Nosotros decíamos que no. Claro. Que tenía que arrancar del medio para adelante. Y después puede jugar de la izquierda a la derecha. Mm. Más, si querés. En algunos partidos, desde el punto de vista táctico, si está bien aceitada la cosa, hasta te puede jugar como lateral. Mm. Lateral. Claro. Vos lo pones de lateral y es uno más que tenés. Viste que los laterales no marcan, los buenos no se marca más. Mm-hmm. Hace 20 años. Sí, dejalo ahí, que el tipo para adelante va, te pega bien de afuera. Y no la va a marcar, no como marcador de punta. Yo hablo como lateral en ese puesto. Sí, sí. Y ya te ganas uno. Claro. Te ganas un tipo, ¿no? Pero buen pibe, es buen pibe. Habrá dicho cualquier boludo de esa que dice él y salió en todo, lo agarraban, salen en todos lados. Y ahora con las redes sociales y demás, cualquier cosa que hagas, salís. Se viraliza y salís por todos lados. No, pero buen pibe, buen pibe. Es buena gente. No es capaz de hacer maldad, hace maldad. Viste, hay jugadores que se cree que son vivos y realizan algunas bromas que duelen. Este no. Son bromas sanas. Sí, este pibe es buen pibe, buen pibe. Buen pibe, no dice nada, es buen pibe. Aparte, lo quieren. Los que lo quieren, jóvenes, lo quieren porque es así. Claro. Es así. No lo vas a cambiar, ¿eh? No lo vas a cambiar. No puede cambiar a una persona así. Digo, ¿dónde estamos? Digo, en Francia o en Italia. Le reía. Porque esas cosas que le decía yo para saber cómo era, ¿no? Pero bien, no, bien, bien. ¿Usted se llevaba bien con la BC? Sí, no, se portaba bien. No, se portaba bien. Un día agarré un fierro y se lo puse acá adelante. Dice, mira, yo no te puedo pelear vos. Vos tenés 20 años menos que yo. Yo te rompo. ¿Ves esto que se llama fierro? Te lo rompo en la cabeza. Los muchachos miraban. Claro, me imagino. Miraban porque hace cosas que no se deben hacer a veces. Claro, ¿no? Claro. Y los muchachos miraban. Y después le dijeron, vos estás loco. Este te pega, ¿eh? No anda con vuelta. Este te pega. No anda con vuelta. No, pero bien, nos llevamos bien. Son un minuto que se pasa, 2 minutos. Que hace un chiste que no es del grupo. Claro. No es de esto. Claro. Hay otros muchachos que están todo el día haciendo chistes. Dale, pero son chistes buenos, buenas cosas, ¿no? Que se producen buenas. No, en general el plantel de buena gente, es buena gente. Muchos lo criticaron a Bauza por esta convocatoria, porque entienden que futbolísticamente la Bessi, al hacer tanto tiempo que no juega, no era el jugador para ser convocado. Pero Bauza lo justificó. Por este lado, por el lado de lo buen tipo que es, lo importante que es para el grupo, que es un líder para el grupo, más allá de la cuestión futbolística. Pero Argentina se juega 2 partidos muy importantes. Hoy Argentina está en zona de repechaje, no está en zona de clasificación. Eso pasó toda la vida, el domingo es clave. ¿Viste? Ahora, el 10 es con Brasil, el jueves 10 de noviembre y el martes 15 es con Colombia. Por eso, son todos los partidos claves. Sí. Viste, vos el que juega, che, el domingo es clave. Claro que es clave. Después, el otro es clave también. Claro que es clave. Si vos no jugarías clave, estarías jugando en tu barrio. Con muchos muchachos que se quieren juntar a la mañana, tenés que llevar la pelota, tenés que llevar la ropa. Y jugás. Si no, no podés jugar. Acá sos profesional. Y profesional de un país que tiene títulos mundiales, y hay que tratar de mantenerlo en los primeros puestos de esa que se viste de la tabla de posiciones mundialista. Muy bien, vamos a las noticias y regresamos. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Muy bien, Keke. Estamos en los estudios de Radio La Red y, bueno, se jugó, jugaron partidos de fútbol. Ahí cada media hora hay un partido, ¿no? Ya se me agotaron los cassés, ¿eh? No sé dónde ponerlo. Bueno, hubo fútbol por Copa Sudamericana. Atlético Nacional de Medellín le ganó 3-1 a Coritiba. Y se clasificó para jugar la llave de semifinales de Copa Sudamericana. Va a jugar frente a Cerro Porteño. Y Chapecoense, que dio la sorpresa, ¿se acuerdan ustedes? Eliminando a Independiente. Le ganó 3-0 a Junior de Barranquilla. Y también se clasificó para jugar semifinales. Y ahora espera por el ganador de San Lorenzo Palestino. ¿Cómo debe estar Barranquilla, no? Que son todas las de Junior. Se quedaron afuera. Tiene una gran ventaja San Lorenzo porque le ganó 2-0 a Palestino en el nuevo gasómetro. La revancha es mañana a las 9 de la noche en Chile con el arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira. Y hoy también, mañana en realidad, porque todavía no pasamos las 12 de la noche, un lindo partido en Mar del Plata, cuartos de final de la Copa Argentina, River frente a Unión. Recordamos que el ganador de la Copa Argentina se clasifica para jugar la Copa Libertadores. River con algunas bajas importantes. ¿Y los transmite por televisión? Y también acá en Radio La Red. River, digo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí. River sin D'Alessandro, Andrés D'Alessandro lesionado, y tampoco va a estar Nacho Fernández. Son las dos bajas importantes de River. Iría Iván Rossi. D'Alessandro empezó despacito, que está bien, está bien. Sí. De repente dijo, me duele. Hubo que pararlo. Y hubo que pararlo, él quería estar, pero lamentablemente no llega al partido de mañana frente a Unión. Iván Rossi, el mediocampista que viene de Banfield, entrará por Nacho Fernández y Tomás Andrade, de características muy similares a Alessandro, ingresaría por el Cabezón. Los cambios en River para jugar frente a Unión ante un estadio repleto, hubo colas larguísimas durante todo el día, ya se habían agotado las populares y las plateas descubiertas para los hinchas de River. Hoy se puso en venta el remanente, las plateas descubiertas, por lo tanto vamos a tener una multitud mañana en Mar del Plata. D'Alessandro juega bien, juega muy bien. Ha ganado mucho en experiencia, en madurez, su paso por Brasil le hizo muy bien. En La Plata nosotros llevamos al hermanito, que también juega bien. Ajá. Son los dos allá de Córdoba. Usted está hablando de Aymar. De Aymar, que son de Río Cuarto. De Río Cuarto. Claro, claro. Hermanito, sí, de Aymar. Claro. Sí, señor. Yo lo traíamos de allá. Y en River no tenía lugar en aquel momento. Era buen jugador. Buenos jugadores. River tiene una banda de pibes. Siempre, históricamente River ha tenido grandes jugadores. Siempre, una banda. Han salido grandes jugadores. A mí me tocó estar en la selección hasta hace poco, ¿no? Uh-huh. Y tiene dos delanteros que son grandotes, cabecean. Uno mejor que el otro. Bueno, y hoy una de las grandes figuras del equipo es Sebastián Driussi. Sí. Sí, son todos. Que puede jugar en la mitad de la cancha, que puede jugar como delantero, que hace goles, que es una de las figuras del equipo. Sí, no, tiene buenos pies. En el arco Augusto Batalla, cuando se fue Barovero, los hinchas de arriba se agarraron la cabeza. Estuvo acá en la red, un día lo trajimos a Batalla, ¿verdad? Tiene un lomo grandote. Lo teníamos en... Entrenaba en los juveniles y estaba menos que los juveniles, más pibera. Batalla, y atajaba bien, grandote, un cuerpo barro tiene. Debe medir como 1.90, qué sé yo cuánto mide. Es grandote y aparte buen arquero, ¿eh? Ya de pibito, ¿eh? Cuando te digo de pibe, hace 3 años que te hablo de esto, ¿no? Y ataja bien. Los juveniles en la AFA han venido muchos pibes. Y muchos pibes vienen así por camada. De repente es Boca. De repente es River. De repente es Independiente. Que vos traes todos los pibes, ¿no? Y son buenos jugadores. Y también hay que destacar el gesto de Gallardo, que podría haber ido a buscar otro arquero cuando se fue Barovero. Y sin embargo, se la jugó por el pibe y le está saliendo bien porque el pibe está madurando. Calladito, callado, sobrio. Marcelino, tranquilo. Es un arquero sobrio. Sí, yo creo que debe estar en 1.88, 1.90. Tiene un lomo barro, sale bien. ataja muy bien. Después de atrás habla, que eso es importante, ¿no?, para la defensa. Yo recuerdo porque nos quedábamos en Ezeiza, después que terminaban las prácticas, en verano, ¿viste? Así, nos quedábamos una hora, 45 minutos con todos los pibes. Y de los pibes, me acuerdo, bastante, andaba. Arquero tenía, River tenía como tres pibes que andaban bien, los tres. Y bueno, tenía para rato, ¿no? Arquero. Muy bien. Tenemos que. Pero de afuera ni hablar. Yo hay algo que lo leí, lo escuché, el fallecimiento de Carlos Alberto, ¿no? Uh-huh. Un gran jugador, un gran amigo. Capitán de Brasil del 70, del campeón mundial en México. Sí, después jugamos unos retos de América, jugó para retos de América, ¿no? Uh-huh. Jugamos contra retos de Europa y jugaba bien. A mí me gustaba, porque se iba, estaba ahí. Era bien, ese sí que era, bien marcador de punta. Pero se iba al ataque y tiraba unos centros, se iba al ataque continuamente. Después agarró ese buen equipo que tuvo Brasil, ¿no?, en su momento. Pero bueno, falleció. Y debía tener como 82, 83 años, me parece. 72, muy joven. De 70 y pico de años. Muy joven. En la época mía. Salió campeón en México, ¿no? Claro, en México 70. Aquella recordada final ante Italia. Sí, de la época buena, ¿no? Del Gerson. Claro. El equipo de Pelé. Ribeliño, Pelé. Uh-huh. 72 años. México 70, 72 años. Mira, pasa. Escribió Pelé, que sí, fue compañero, sí, de Carlos Alberto, en Twitter, y puso: estoy profundamente dolido por la muerte de mi amigo y hermano Carlos Alberto. Querido Dios, por favor, cuida a nuestro capitán, descansa en paz. Sí. Esto escribió Pelé en su cuenta de Twitter. Lo querían todos, Carlos Alberto, ¿eh? Lo querían todos, era buena gente. Conmoción en Brasil, mucho dolor. No, buena gente. Esto fue ayer, pero todavía están los ecos de esta trágica noticia. Claro. Bueno, vamos a decirnos el número de la página. Twitter, la dirección en Twitter, para Twitter, que la gente escriba. Arroba doctor Bilardo. En Twitter, repito, arroba doctor Bilardo. Acá viene Damián Iribarren, que es el que maneja la tecnología en este programa, Carlos, porque sí, si no, nosotros estamos fritos. Muchos mensajes, Carlos, a lo largo de toda la semana, principalmente felicitándolo por la nominación a los Martín Fierro. Eso hay que decirlo porque la gente escribe, arroba doctor Bilardo, y quiere saber la gente si va a asistir o no. Pero bueno, muchos mensajes de afecto y de cariño para con usted. Vos sabés que a mí esos actos no me gustan. No me gustan esos actos, la verdad. Cuando son actos así, no me gusta. Pero si hay que ir, hay que ir, ¿no? Si es algo que hacen los periodistas, lo hacen con tanto, a ellos los periodistas los conozco a todos. Si lo hacen con tanta gana, con tanto sacrificio, con tanto amor, ¿verdad? Pero nunca fui así. Alto que te entregan una copa, que entregaban un Martín Fierro, que entregaban esto. No. No soy de ahí. Mirá que el fútbol es importante, ¿no? Ir a un concurso que han hecho, que te invite, y bueno, ¿cómo no vas a ir? Tenés que ir. Y sí, vamos a ver, de acá el jueves, ¿no? El sábado, por la noche en el Hotel Hilton. El sábado, bueno, vamos a ver qué hace. ¿Va a ir, Carlos? ¿Cómo no va a ir? La gente me dice que va. Tiene que ir. Pero ¿sabes cuál es el miedo mío? Perder. Y si pierdo, me pongo loco. Pero a lo mejor perdemos con un programa de la casa. No, también me pongo loco también. Lo peleamos a López. Sí, no, pero yo digo, nosotros acá venimos dos. Déjame, vos decís, bueno, Bilardo, vas a concursar, hacerte un equipo y en una semana te decimos sí o no. Y traigo cinco tipos. Hablo con uno de Uruguay, con Jorge da Silveira, hablamos con uno de Perú, hablamos con uno de Colombia, Negro Mao, o Carlos Antonio Vélez, hablamos con uno de Italia, de España, y salimos, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y listo, ya está. Uh-huh. El problema, ahí te matan, porque te agarran media hora con eso, agarramos media hora, ¿quieres probar? Mañana empezamos. Llamamos a todos los periodistas. Y salimos. Y nos dan... Bueno, nosotros, ojo, que tienen que tener en cuenta los que empezaron, los que nombran, cómo empezó el programa, cómo está. Bueno, eso lo tendrán en cuenta, ¿no? Ellos eran todos pibes los que estaban. Lo que yo leí que nominan, uh-huh. que nombran, cuando yo los conocí eran todos pibes. Pibes, eran jóvenes. Ventura tenía... No sé si estaba en Radio América, donde el corno estaba. Y Ventura, que soy el director, ¿no? Uh-huh. De Aptra. De Aptra. Venía, lo ayudábamos a todos. Los jóvenes lo ayudamos siempre a todos. Ninguno, como ahora. Ninguno puede decir, no, me tiraron al medio. No, a los jóvenes lo ayudamos a todos. Y decíamos, vení. Ventura era uno de los que más venía. Y nos conocía, él vivía por Temple, Ventura. Y por allá atrás, Matanza. Y los conocíamos bien, porque venía a entrenamiento y se daba una bola bárbara, era joven y a todos nosotros, nadie puede decir, no lo atendimos, ¿no? De la gente, de los periodistas, y mañana hay una barra, si te digo, uh-huh. me parece. ¿Quiénes son? Hay como 7, 8. Sí, son 8 aproximadamente, Carlos. Sí, a casi todos conozco, todos, pero conozco no quiero decir conozco. Mm. Es como el día de mañana dice, conozcan a ustedes, ¿cómo lo voy a conocer? Ustedes están en la radio tanto tiempo, tengo que conocerlo. Son muchos años. Y después muchos años de selección nacional. Uh-huh. Entonces llamaban, ¿qué pasa, Carlos? Bueno, y le decía, y venían a entrenamiento. Ventura, ¿qué sé? Ventura era el titular, ¿no? Claro, es el presidente de Aptra, que es la organización que da el premio el día sábado a los distintos nominados en cada terna. Yo no puedo creer, no me puedo ver que Ventura me dé un premio a mí. No lo puedo creer. ¿Por qué? Eran pibes. Y bueno, pasa el tiempo. Éramos muy amigos. Pasa el tiempo, Carlos. Éramos muy amigos, la barra de él, toda una barra grande. Vos lo conociste, Otero, de La Razón. Horacio Monzo. No lo conocí personalmente, pero sí sé. Horacio Monzo de La Razón. Sé de él. Era una barra de muchachos que peleaban como locos, sabían todo. Y agarró una época, me agarró justo una época de Copa de Estudiantes. Después otra época de selecciones nacionales. Y viste, estaban todo el día. Todo el día había un tema. Es lindo cuando uno lo ve así, arriba, que lo ven, que están arriba. Quiere decir que han hecho las cosas bien. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿No? Bueno, muy bien. Nosotros nos tenemos que ir hasta... Tenemos una tanda primero. Y después venimos para la parte tanda. Final del programa. Bueno, vamos a la tanda. Y después tenemos la parte final de la hora de la... Yo decía, bueno, hacemos 5 minutos más y listo. Sí, pero señor. Hay que hacer como 10 más. Está bien, es lindo. Bien, mejor que haya tanda. Mejor, porque siguen confiando en nosotros. No. Estamos hablando de Raúl Game, presidente de Vélez. Uh-huh. Yo creo que es un tipo, mira, se la jugó por la selección a muerte, por la selección nacional, pero no se la jugó antes del 86, cuando íbamos a la cancha de River. Iba con 4 o 5 amigos y le han pegado y ha pegado también él, ¿no? Han pegado y le han pegado porque defendía a la selección argentina. En aquel momento la selección argentina era indefendible. Hay que tener en cuenta que 2 periódicos de los más leídos de la Argentina eran los que pegaban. Y la radio, y una radio. La otra radio, no. Una sí, la otra no. Y bien, y él defendía, y llegó también a pelearse, ¿no? Por la selección argentina, en la cancha de River, y en todas las canchas. Nosotros queríamos que venga Pistola, decíamos así, Pistola, que venga a todos los partidos, porque era el que defendía la parada, era el que defendía los equipos, defendía a los jugadores, defendía, ahora quizás la gente no recuerde, pero defendía a los jugadores a muerte, a muerte. Conmigo me defendió a muerte. A mí la gente en aquel momento me quería, la gente de La Plata, pero después la otra gente, ni loco. Hasta que salimos campeones y ahí cambió el público, cambió todo. Pero hubo que salir campeón del mundo, que no es nada fácil. Ya venía a ser campeón de Estudiantes, después campeón del mundo, fútbol, y ya la gente cambió. Y Raúl siempre estaba al frente. En la cancha de River, estábamos jugando un partido un día, y de la tribuna de Tararco se veíamos, yo estaba en el banco. Pim, pa, pim, pum, pim, pim, pim, pim. Mirá vos, amistoso de selección nacional en la cancha de River. Y después me entero que era él, era él. Era él que estaba defendiendo la causa. Pero no se podía defender hablando. Hay muchos simpatizantes que no hablan. Buena gente. Yo conozco a muchos de ellos que son buena gente. Pero no hablan, pegan. Entonces se ruedan 5 o 6 y pega. Y Raúl se bancó todo. Se bancó todo. Peleó, discutió, peleó, hablaba, y era joven, lógico, ¿no? Y peleó con mucha gente, con muchos hinchas. Y después, bueno, salió bien. Ahí, ¿quién es esto? Hola. Lo llama el doctor, alguien para aportar. Hola. Seguramente. ¿Eh? ¿Cómo se escucha este programa? Sí, viejo? Se escucha. Hola. A ver. No. Se cortó. Se cortó. Sí, ya está. Y bueno. Y estaba, no, la gente no sabe, sabe que yo soy amigo de Pistola, que no es, que soy amigo. Y soy amigo en las buenas y en las malas. En las buenas van todos, Pistola. Cuando hay que ir a algún partido, llevar a la gente de Vélez. Y después cuando las cosas vienen mal, que el diario, el periodismo, ataca, y yo a Pistola no lo conozco mucho, no lo conozco. Pero yo le puedo decir que lo conozco bien, bien, es un fuera de serie. Uh-huh. Y aparte convivieron muchos años en el contexto de nuestro fútbol, cuando usted era el técnico de la selección nacional. Está sonando el teléfono. Sí, no, escucho. A ver si lo podemos atender. ¿Me permite? Hola. A ver. No, fíjate. Uh-huh. Y no, aparte, la familia, todo, se metían todos. Y Raúl era el que salía al frente. Y Raúl no es. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Otra vez. No sé. No sé cómo se hace. A ver, ¿me permite? Ahí va. Ahí va. Hola. Ahí va. Por fin pudimos atender. Sí. Chiqui sí. Y en la operación técnica. A ver. Sí. La gente escucha y lo llama al doctor. Y aporta datos al aire. Ya se viene Fútbol 910 con Toti Pazman, con Daniel Barreto, con Marcelo Bafa, hasta la 1:30, en Radio La Red. Ese. Bueno, gracias. ¿Eh? Y ahora estamos llevando al final de la hora de Bilardo. Gracias. No, me decía también de Luján, ¿no? Ajá. Que iba también a Luján a acompañar a Wellington, uh-huh, que acompañaba a muchos jugadores de Vélez. Raúl Gámez. Iba en aquel momento, había palos para la gente, uh-huh, de Vélez, y él acompañaba a Wellington, a uno, al otro. Aluja. Parece que se enojó Gámez con Javier Medín, uno de los integrantes de la comisión regularizadora. No puedo opinar al señor porque no lo conozco. Hombre de Boca, asesor letrado de Boca. No lo conozco. Hombre de Angelici. Es raro que no lo conozco. De vista lo conoce. Medín negó que lo haya agredido físicamente Gámez. Lo que sí es seguro es que hubo un cruce verbal. Gámez muy enojado defendiendo a su club por la plata de menos que cobró Vélez. Y Javier Medín, como le dije, uno de los representantes de la comisión normalizadora. No lo conozco, me voy a poner al tanto, porque está mal. Yo estuve en la selección argentina, en AFA mejor dicho, desde el año 85. ¿Cuánto ya hace? ¿85? 31. No, sí, ¿no? Sí. 31 años. No, 85 no, 83. Porque jugamos eliminatoria. Uh-huh. 86 fue el Mundial. Desde el año 83 que entré en la AFA. Hace 30 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Y más o menos conozco cómo se movían, qué se hace, qué no se hace. Conozco a todos los simpatizantes, a la mayoría, ¿no? Los conozco. De lejos los conozco. y cuando a veces la cámara enfoca a lo de lejos, a este, a otro, digo, no lo enfoqué, me queda mal. Pero Raúl, un fenómeno, como tipo fuera de serie, con los amigos fuera de serie, y con Vélez defiende a muerte a Vélez, defiende a muerte. Vélez todo lo que tiene últimamente lo hizo también por obra y movimiento de Raúl Gámez. Un fenómeno. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana volvemos, doctor. Mañana volvemos. No, el, ¿cuándo volvemos? Mañana hay fútbol. Mañana hay fútbol. Juega River. Mañana un ratito. Mañana después del partido de River, a lo mejor un ratito estamos. Bueno, listo. Estamos. Del partido con, siempre, con... siempre presente. ¿Lo conoce este señor que entró? A Toti Pazman. También era pibe. Ya se prepara. Ahora va a conducir Fútbol 910. Eran todos pibe. Hoy son todos ya... A mí me gusta que compren una radio. Y la pueden comprar. Si se juntan los 6 o 7 tipos, la compran. No, Toti solo puede comprar una. No, solo no. Solo difícil. Un ratito, a lo mejor mañana estamos, Carlos. Bueno, listo. Chao. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.